Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, OIT Radio Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este resumen deportivo del día lunes 15 de abril del 2019. Os vamos a acompañar hasta pasadita a las 2:30 de la tarde para resumir la actividad del Club de Fútbol Talavera y del Solis Fútbol Sala Talavera. Lamentablemente, hecho coincidente con los dos equipos de nuestra ciudad, han perdido sus respectivos compromisos en la competición del Club de Fútbol Talavera Segunda B, grupo número 4, y el Solis Fútbol Sala Talavera también perdió su partido en esa participación en la segunda división de la Liga Nacional del Fútbol Sala, por lo cual derrotas para los equipos representativos de nuestra ciudad. Os vamos a acompañar en la jornada de mañana martes con ese resumen de la Autonómica Grupo 3 del fútbol castellano manchego y el próximo miércoles con actividad polideportiva, actividad también relacionada con el fútbol local y comarcal. En nuestra jornada de hoy lunes a las 2 de la tarde y 2 minutos comenzamos entonces por ese resumen del Club de Fútbol Talavera que perdió su partido en los últimos minutos ya frente al Recreativo de Huelva. Era un partido complicado, era un partido difícil, como lo señaló una vez finalizado el partido en rueda de prensa Fran Alcoy, entrenador del Club de Fútbol Talavera. Como has preguntado, creo que un partido que sabíamos que era muy complicado por el potencial del equipo, por lo que se jugaba por la parte alta, por el ambiente que íbamos a tener. Pero creo que en líneas generales Talavera ha competido muy bien el partido. La primera parte sí nos ha costado mucho porque ellos han tenido una presión muy alta arriba y ha sido un poco más de ellos que nuestra. Sin embargo, la segunda nos hemos quitado esa presión de encima, hemos tenido más el balón y hemos dispuesto con el marcador a cero de un par de ocasiones muy claras que no las han marcado. Y después en una evitable y que tampoco era muy clara, pues ha venido la jugada del gol. Al final vienes a este campo, si entras a la segunda parte cuando falta media hora y dispones de dos ocasiones, la de Melchor y Espinar, que son muy claras y no las marcas, pues al final ellos tienen potencial y una u otra te van a marcar. Creo que el equipo ha competido bien, que un detalle ahí en la segunda parte les ha dado el partido, primera parte más de ellos y segunda parte más nuestra. Sí, es verdad que a raíz del gol de ellos nosotros ya hemos abierto mucho las líneas y han dispuesto de alguna contra, pero en líneas generales hasta el gol creo que el partido ha estado igualado, más bien la primera parte de ellos y la segunda nuestra. ¿Tienes sensación de que sabiendo que el partido de calificación se te ha escapado un punto? Sí, el partido faltaban 10 minutos creo, ¿no? Y ellos estaban sufriendo. Estabas teniendo tú el balón, estabas llegando claro, porque teníamos llegadas claras. Esto es como todo, pues no las marcas y llega el tramo final y cualquier detalle cae de su lado. Bueno, fútbol. Y al final estos son detalles y las ocasiones que tengas, si las marcas te da el partido y si no, pues se lo da el otro equipo. Si hubiera ganado el Talavera en la segunda parte del partido, pues tampoco hubiera pasado nada. No entra, lo ganan ellos, pues también es justo. Al final el partido creo que ha sido igualado. Una parte para cada equipo y el detalle. ¿La ETE por cansancio o lesión? Nos ha pedido el cambio, estaba calambrado ya. Esperemos que sea cansancio y que no llegue a lesión. Al final tenían la parte posterior, los isquios ya agarrotados, acalambrados y bueno, hemos ido refrescando al equipo ahí porque el desgaste de hoy es grande, el campo es grande, el calor, un equipo que te exige mucho. En líneas generales hay que estar contento, estoy contento con el trabajo que ha hecho todo el equipo, con el resultado no, pues porque al fin y al cabo vienes aquí para puntuar y creo que hemos hecho un partido para ello, pero el fútbol te da unas veces y otras te quita. Nosotros sí nos jugamos, nosotros no tenemos la salvación hecha, pues hay que jugar santo en equipo y tiene mucha pegada, a lo mejor nos puede multiplicar por 5, por 6 nuestro presupuesto. Y las últimas ocasiones han sido a raíz del gol, claro, nosotros ya hemos quitado en defensa, hemos acumulado gente y hemos acabado los últimos 8 minutos con un central arriba. ¿Qué ocurre con eso? Pues que cada jugada que no acabas arriba, pues es una contra del equipo contrario. Entonces, si cuando abres más las líneas, ellos de contraataque, que es una virtud que tiene este equipo, es la transición, pues ahí ya te cogen. Pero hasta ahí creo que el partido ha estado controlado y sobre todo ellos a la segunda parte han sufrido. Han sufrido a primera media hora de partido, a la segunda parte ellos han sufrido y con, ya te digo, una ocasión de Melchor que ha entrado allí solo y la de Espinar que se ha ido a puerta solo. Esas dos, si marcas una, pues igual estás hablando ahora de un resultado favorable a nosotros. Pero no las haces y en una jugada creo que evitable de una segunda jugada, de un balón parado, pues bueno, un remate pues que entra llorando. Eso es el fútbol. En total creo que son unos 500.000 euros. Para plantilla tienes unos 300.000 euros para todos los sueldos que tiene el club. A lo mejor con cuatro jugadores de aquí lo superan. Y al final hablas de un equipo hecho para salvar la categoría y con presupuesto muy bajo. Con lo cual, si vienes aquí y no sufres, pues tienes que sufrir. Pero creo que nos hemos defendido bien, hemos tenido respuesta y el equipo compite bien. Lo único que al final el detalle cae de tu lado y no cae de tu lado. Si en las ocasiones que tú tienes cae de tu lado y marca, pues a lo mejor estamos hablando de un 0-1 o que has empatado. O a lo mejor te lo levanta el equipo, pero cuando mejor estaba el Talavera y más estaban sufriendo ellos es cuando ha venido el gol y a partir de ahí, los últimos 10 minutos, ya el equipo estaba muy abierto, había gente muy cansada y con tarjetas en el campo y tal. Y bueno, y ellos, la transición del recreo es muy buena en ataque. Sí, al final acumulas un jugador más fuerte arriba y evidentemente es que volvemos a repetir, no vienes a jugar al campo de no sé quién, vienes a jugar al campo del Decano, un equipo que hace poco está en primera división y que tiene un potencial importante, por eso no sé cómo acabará la clasificación, pero pues va a estar, si no líder, co-líder o así, ¿no? Y es lógico que ellos te aprieten y te exijan y con los cambios que va haciendo te va poniendo, pero al final el partido lo hemos llevado donde nosotros queríamos, a competirlo y a tener nuestras opciones, que las hemos tenido bien claras, como todos habéis visto, no las hemos aprovechado. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 de la FM, OIT Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada de resumen deportivo de lo que aconteció el pasado fin de semana con el Club de Fútbol Talavera y el Sol y Fútbol Sala Talavera. Continuamos con el Club de Fútbol Talavera, tras escuchar la rueda de prensa de Fran Alcoy, para el míster el Talavera hizo un buen partido, no pudo concretar las pocas opciones de gol que se dio sobre la portería rival, sí lo hizo el Recreativo de Huelva, él decía un equipo muy competitivo, un equipo bastante complicado, jugaban en su casa, arropados por su afición. Lo dicho es que se perdió ese partido y se dejaron tres puntos importantes con un Talavera que tiene un colchón que le permite por ahora mirar con cierta tranquilidad de lo que viene, y lo que viene es por segunda semana consecutiva jugar fuera de casa y visitar al Linense. Vamos a resumir esa derrota ante el Recreativo por 0-1 con el míster Rubén Gamarra, que está en la sintonía de Deportes en hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Joma, muy buenas. ¿Qué tal todo, mister? ¿Bien? Bien, bien, bien, bien. Bueno, lo decíamos la semana pasada, en la previa, resumiendo también el último partido tras la derrota ante el Marbella, que era un partido complicado, se presumía, se asumía, se iba a jugar ante el decano del fútbol español allí en su campo, ante el Recreativo, y al final tres puntos que se dejan, que pueden ser importantes en el resumen final, Rubén. Sí, como tú dices, aventurábamos un partido complicado. Al mismo tiempo hablábamos de que el Talavera seguro que iba a plantear un partido bastante serio, que iba a estar dentro del partido, que iba a poder intentar ponerle las cosas complicadas o difíciles al Recre. La pena es que eso no se materializase con algo positivo. Habitualmente, entonces, estos desplazamientos, el Talavera suele ser un equipo muy serio, suele plantear partidos serios, lo suele competir bastante bien, y lástima, como he dicho, que perdiendo con un resultado muy muy ajustado, al final, como tú has dicho también anteriormente, al final da lo mismo, son tres puntos y tres puntos que no nos hemos traído, o como mal menor, ese puntito que nos hiciese entrar de nuevo en una dinámica positiva y que nos hiciese afrontar el siguiente partido de una forma diferente al que le afrontamos esta semana. Estamos en una situación que bueno, nos vamos quedando en tierra de nadie, pero que no nos podemos descuidar, puesto que los equipos de abajo van a apretar, y apretar supone que como tú no puntúes, te metes en una situación complicada. Y estas son las derrotas que duelen mucho, y no lo digo por los 3 puntos, Rubén, sino lo digo porque en el minuto 82, recién el Recreativo de Huelva pudo abrir esa defensa del Club de Fútbol Talavera, y Diego Jiménez en ese minuto del partido consiguió el gol de la victoria. Estas son las derrotas que duelen, y mucho más aún cuando pierdes el partido a esa altura del encuentro, cuando ya está muy cerca por finalizar. Sí, por eso cuando un equipo como el del Talavera está dentro del partido, está compitiendo durante todo el partido y con opciones y en opciones, pues claro que sí, es un varapalo importante. El desgaste físico seguro que fue importante, el desgaste mental también, porque supone el estar muy concentrado, estar muy metido en todas las acciones, el estar muy concentrado también en las acciones de estrategia, el no desconfigurarse el equipo, todo eso supone un desgaste físico y mental importante. Por eso decía que el haber encontrado recompensa a todo este trabajo, pues bueno, pues habría reforzado mucho. Es indudable que te vienes con un mal sabor de boca. Pierdes, has disputado el partido, has tenido tus pequeñas opciones de poderte traer algo, y al final no lo consigues. Bueno, creo que esto tiene que ser borrón y cuenta nueva, y afrontar un nuevo desplazamiento esta semana, pues viendo que haciendo el trabajo bien, pues se puede traer los 3 puntos de la visita de esta semana que viene. Sí, porque yo estaba leyendo los resúmenes de la prensa local ahí en Huelva, y fíjate que hablaban bien del Club de Fútbol Talavera, que había sido un partido serio por parte de los de Fran Alcoy, con esa poca posibilidad, sí, que se da sobre la portería rival. Ya sabemos todos cómo juega el Club de Fútbol Talavera, con esa característica principal que tienen los equipos de Fran Alcoy, de jugar muy arropados atrás, a la contra, que no tiene mucho gol este Club de Fútbol Talavera, y han estado a punto de sacar al menos algo importante, un empate en ese campo del Recreativo de Huelva. La alineación también presentó algunas modificaciones, ya está dicho, por las lesiones de Rubén, que han afectado durante toda la temporada al Talavera, pero no le acontece y no le ocurre solamente al equipo de nuestra ciudad, sino que le pasa a todos los equipos. Me llamó sí la atención que Víctor Andrés haya estado como suplente en el banquillo en este partido. Para mí un jugador importante, y que lo ha demostrado en los últimos partidos, lo demostró también la semana pasada pese a la derrota por 0-3 aquí en el Prado ante el Marbella, por lo cual está jugando sus cartas, está jugando su chance importante en el Fran Alcoy de dar minutos a jugadores que no lo han tenido, algunos por convicción como entrenador y otras también por necesidad. Y lo importante es que el Club de Fútbol Talavera ahora tiene la posibilidad ante el Linense el próximo partido, mister, de poder repetir y al menos sacar un punto que valdría de mucho. Sí, sí, sí. Bueno, hablando un poco de esa baja en el centro del campo, pues sí. quizá buscase el míster algo más de contundencia, algo más de sacrificio en la zona del centro del campo, preveyendo que a lo mejor íbamos a tener poca posesión de balón y que sí que íbamos a tener que trabajar en el aspecto defensivo. Y creo que por ahí pueden ir los tiros en ese sentido. En cuanto al desplazamiento de esta semana, pues bueno, estamos pues bueno, en una situación en la cual todo lo que sea puntuar pues puede ser muy positivo. Segundo desplazamiento consecutivo después de una dinámica negativa, y contra un equipo que en la tabla clasificatoria estaba pues muy similar a nosotros, una posición por delante. Tres puntos más tiene el Linense que el Talavera ahora mismo, míster, y como bien dice usted, una ubicación, posición más arriba en la clasificación. Sí, con números muy similares a los del Talavera en cuanto a goles a favor, goles en contra. Bueno, creo que eso nos da la perspectiva de que va a ser un partido muy equilibrado, va a ser muy muy igualado. Domingo 21, Rubén, perdona que te interrumpa, domingo 21 a las 6 de la tarde, ese partido ahí, el Municipal de La Línea, en ese campo de fútbol, Real Balompédica Linense y el Club de Fútbol Talavera. Sí, bueno, pues por lo que hablábamos, Juanma, que va a ser un partido muy igualado, en el cual, pues bueno, los dos equipos son sabedores de que para el Talavera el puntuar es algo muy positivo, como hemos dicho anteriormente, pero para el Linense el conseguir la victoria pues prácticamente le puede dar ya pues esa tranquilidad absoluta de poder mantener la categoría. Por lo tanto, va a ser un partido en el cual los dos equipos, bueno, va a haber mucha tensión, saben que se juega mucho, que todavía tienen muchas opciones para poder conseguir sus respectivos objetivos, pero que cuanto antes se consigan, muchísimo mejor. Y bueno, con lo que hablábamos anteriormente, la dinámica del Talavera, pues bueno, viene siendo en este último mes un tanto negativa. Por lo tanto, cuanto antes se cambie las tornas y, ¿por qué no?, fíjate, ya no estamos hablando de la victoria, que sería extraordinario, pero bueno, el venir con un puntito y poder luego materializarlo la semana siguiente con tres en el Municipal del Prado, pues yo creo que eso ya sí que nos daría pues prácticamente la salvación y la consecución del objetivo. Sin duda no va a ser un partido fácil, porque el Linense también viene de perder, lo hizo por 0-2 ante el Marbella en ese partido en calidad de visitante que tuvo el próximo rival del Club de Fútbol Talavera. Y como bien lo dices, Rubén, si bien no se han conseguido puntos en los últimos dos encuentros, ha perdido los 6 que ha jugado el Club de Fútbol Talavera, por lo menos las informaciones de los últimos partidos, por la victoria ante el San Fernando, por este 0-1 en un partido muy ajustado que se ha perdido allí en el campo del Recreativo, lo mismo aconteció en el anterior partido fuera de casa, que también se perdió por 0-1. Pareciera ser, es una frase cliché que se utiliza mucho en el fútbol, pero según las características de los equipos, pareciera que es verdad, que hay muchos equipos que juegan mejor en calidad de visitante, o al menos se sienten mejor jugando a la contra y con un buen trabajo y muy concentrados en defensa, y quizás esa pueda ser la base principal de este Club de Fútbol Talavera, por las características de juego y jugadores que tiene Fran Alcoy en el 11 inicial y también en el banquillo. Por lo cual, pues no descartemos, que se pueda traer algo importante, como bien dices tú, Mister, este fin de semana. Sí, el Talavera, como hablamos, va a plantear seguro un partido serio, en el cual se pueda minimizar en lo máximo posible el tema de errores. Y bueno, estamos hablando de que quizá no generemos un abanico importante de oportunidades, pero sí va a tener sus oportunidades. Y si dentro de esas dos, tres ocasiones que se consigan en el primer tiempo y dos, tres ocasiones que se puedan conseguir en el segundo tiempo, si materializas alguna de ellas en gol y minimiza los errores a la máxima presión, yo creo que eso es lo que te puede dar el traerte algo positivo, incluso la victoria. El Talavera sabe competir, lo estamos viendo semana tras semana, las visitas que está haciendo, bueno, la mayoría, pues lamentablemente, las que no se puntúa, pues se viene con derrotas mínimas. Eso nos dice que estamos bien plantados, que el equipo va a tener sus opciones y que para que le ganen, el equipo rival va a tener que hacer las cosas también muy bien. Es decir, que no le va a valer con ir a medio gas o salir a ralentín o salir de procesión, ya que estamos en Semana Santa. Pues sí. Por lo tanto, creo que eso puede ser los puntos claves para que nos podamos traer algo positivo de allí. El Talavera, yo confío en que va a saber leer el partido y que va a salir en esa línea de trabajo. Todo lo que no sea eso, pues por supuesto que no nos va a meter en el partido, pero confiamos en que el Talavera, y dadas las circunstancias en las que estamos, pues que va a dar la cara, que va a salir con el mono de trabajo y que se va a traer algo positivo de allí. ¿Algo más que nos quieras comentar, Rubén, en la despedida de tu comentario de esa derrota del Talavera por 0-1 ahí en Huelva ante el Recreativo? Bueno, creo que sobre todo tenemos que seguir creyendo en el equipo. Independientemente del resultado que se consiga esta semana, creo que la semana siguiente en el Municipal del Prado está importante, la verdaderamente importante, en la cual todos podemos ayudar y poner nuestro granito de arena asistiendo al al encuentro y apoyando al equipo, porque bueno, lamentablemente no nos vamos a desplazar a ver este partido, pero lo que sí que podemos es apoyarle cuando jueguen aquí en casa. Por lo tanto, yo creo que eso va a hacer que el equipo salga muy reforzado y vamos a creer y vamos a conseguir los objetivos lo antes posible. Así que mucho ánimo para el Talavera para la consecución de este objetivo. Rubén Camarras, entrenador de fútbol y comentarista en deportes a través del 95.0 de la FM, con el quehacer del Club de Fútbol Talavera en este grupo 4 de la segunda B del fútbol español. Mister Rubén, pues muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad de la sintonía de nuestro programa. Muchas gracias a vosotros. Un saludo muy grande. Bien, continuamos en deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera La Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día lunes 15 de abril del 2019. Dejamos atrás entonces la rueda de prensa Fran Alcoy, míster del Club de Fútbol Talavera, el comentario del míster entrenador de fútbol Rubén Gamarra para ese partido recreativo de Huelva 1, Club de Fútbol Talavera 0, y nos vamos al resumen que nos hace nuestro comentarista y compañero Jesús Bonilla, con quien en la jornada de ayer estuvimos retransmitiendo desde Madrid, desde Rivas, esa victoria de los locales ante el Solid Fútbol Sala Talavera, que deja muy tocado al equipo de nuestra ciudad. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, Juanma. Bueno, lo decíamos ayer en el resumen final y como se veía venir, las opciones en definitiva se las va a jugar aquí el domingo 28 a las 12 horas frente al Colo-Colo Zaragoza, el Solid Fútbol Sala Talavera. Jesús. No sabía que era el domingo. Sí, confirmado. 28. Confirmado. Sí. Yo pienso que lo habrán puesto a esa hora también por el desgaste que hablamos a lo mejor del viaje, que los puede afectar. Bueno, creo, tengo entendido que ellos hicieron lo mismo en el partido que el Solid Fútbol Sala Talavera les visitó. Sí. También lo han puesto en ese horario y, bueno, eso produce algún problema, ¿no? Que tienes que viajar o dormir pocas horas o acostarte temprano por parte de los jugadores, sí. Despertarte casi de madrugada y llegar a jugar el partido. Así es que es la vuelta de mano. por eso es simplemente hacer lo que ellos hicieron con nosotros. Eso y es. Nosotros tenemos que aprovechar todas las bazas para llevarnos el nuestro partido a nuestro terreno y a nuestro campo, porque, como te he dicho antes, ayer el partido de ayer, pues bueno, vimos lo que vimos ante Manzanares, vimos lo mismo ante Betis, falta de concentración de los jugadores y sobre todo en robo de balón en media pista contra golpe y gol. Y eso es lo, si no lo siguen haciendo un equipo jornada tras jornada, varios equipos, y en eso no hemos cambiado la dinámica y no jugamos el todo por el todo, como tú dices, dentro de 15 días. Sí, porque fue más de lo mismo la jornada de ayer. Yo creo que mucho que comentar en relación a lo que hemos visto en los últimos partidos, pues a eso nada, porque al final se está convirtiendo ya en el juego que nos tiene acostumbrado, lamentablemente, el Solid Fútbol Sala Talavera, que producto de muchos errores, sobre todo en la salida con balón dominado y a la contra, los rivales te comen la tostada y al final te ganan. Sí, ellos veíamos como ellos aprovecharon sus bazas, que es jugar al contragolpe, porque si fuera por plantilla, Talavera tiene mucho mejor plantilla que Rivas, y hay que decir que destacar sobre todo ayer en el partido de ayer nuestro portero Rafa Luque, que paró, podía haber sido una goleada de escándalo, y en los últimos minutos la motivación y la reacción de Chino, que marcó un par de goles de para Talavera. Y como dices, son errores que ya venimos repitiendo jornada tras jornada, robos en la salida de balón, que aprovecha los fallos nuestros de pase, aprovecha el equipo contrario para jugar a la contra y prácticamente se lo hacemos muy fácil para que ya teníamos que decir que en el minuto 4 íbamos perdiendo 2-0 y así es imposible de sacar un partido adelante. Lo preocupante es que el equipo se ve entregado rápidamente, cuando está perdiendo el partido, cuando está 0-2 abajo, cuando está 0-3 abajo, al menos, opinión personal, Jesús, no sé si la compartes o tú tienes otra opinión, otra perspectiva de lo que vamos a decir, es que el equipo tiene cero capacidad de reacción, y cuando un equipo tiene cero capacidad de reacción, eso se transmite como compañeros, ¿no? Como equipo, como juego, banquillo, entrenadores, cuando tiene cero capacidad de reacción, eso va relacionado también con la pérdida de confianza, y yo veo jugadores que están absolutamente perdidos de confianza. Yo pienso que por circunstancias, no lo sabemos, el banquillo no transmite nada a los jugadores, en el sentido, no hay confianza, creo que la autoestima no es la adecuada, y luego creo que físicamente los jugadores se les ve por varias cosas, se los ve cansados y se les ve sobre todo sin motivación. Y a este equipo, para volver el que volvió a ser en la primera vuelta y volver a ver ese equipo, que es el equipo que necesitamos para dentro de 15 días, para ojalá, aunque tenemos nuestras dudas, todo el mundo que vemos lo que estamos viendo a este equipo, volvamos a reencontrarnos con la victoria y podamos firmar la permanencia y luego ya pues reactivarnos para la temporada que viene, para que haya que hacer otro proyecto y hacer sobre todo mantener la categoría, que es lo más importante. Al final nos preguntaban a tu WhatsApp personal y al mío en la transmisión de ayer si era un problema económico, si los jugadores no estaban cobrando, porque muchas veces pasa aquello, que los jugadores no quieren correr, no quieren jugar porque está sin pagos, y eso no hay nada. Versión oficial del Sol y Fútbol Santa Talavera en nuestro programa, off the record también, los jugadores están cobrando, no es un tema económico, a no ser que desconozcamos y haya otro tipo de información por parte de la plantilla. Yo he conversado también fuera del micrófono con algunos jugadores, no es un tema económico, para que lo entiendan nuestros oyentes, es ni más ni menos que un tema deportivo, por lo cual se va a tener que jugar todas las habichuelas, como dice el refrán, el Sol y Fútbol Sala Talavera ante el Colo Colo Zaragoza. Lo lamentable y lo que más lamentaba yo en la jornada de ayer fue que no se pudo dar una satisfacción a la gran cantidad de aficionados que se trasladaron hasta Rivas para apoyar al Sol y Fútbol Sala Talavera. Y también lo decía y me lo recordaba un oyente a través del WhatsApp personal hoy, Jesús. Decíamos nosotros ayer, qué suerte tiene este equipo, y ojalá que piensen en eso, qué suerte tiene este equipo y este club de la afición talaverana, del fútbol sala, no solamente ahora de este proyecto deportivo, sino de toda la vida, en las buenas y en las malas, y seguramente esa misma afición va a estar con el equipo el próximo 28, a ver si los jugadores, la plantilla, el entrenador, todos los que tienen que jugar, y al final son ellos los que deciden la suerte de un equipo y de un club en la pista, porque son ellos los que juegan, puedan pensar un poco también, ponerse la mano en el corazón y pensar en la afición. Así es, hay que pensar que, hombre, yo lo que tú decías anteriormente, el tema económico creo que no es el problema, creo que la plantilla están cobrando religiosamente sus mensualidades, lo que tengan pactado cada jugador con el club, pero creo que el problema no es ese, el problema es que, como decíamos, es una falta de confianza. Creo que estas dos semanas o esta semana de descanso va a venir bien para yo creo que la directiva debería tener una reunión con los jugadores, ver dónde está la raíz del problema, aunque ellos son, creo que, unos conocedores mejor que nosotros. No, lo saben, seguro. Lo saben, seguro, mejor que nosotros. Y los familiares y el entorno de los jugadores de la plantilla también. Exactamente, que puede haber, y que hay un problema que se ha ido deteriorando y se ha ido agravando. Y luego, como tú dices, nosotros tenemos que decir que prácticamente la afición que éramos allí, había más gente de Talavera que de los propios de arriba. Yo creo que sí. La gente, los aficionados que hay allí, pues la mayoría son familiares de los jugadores y poco más. Sin embargo, es un equipo que son con jugadores, dos o tres jugadores que han estado en categorías superiores, los demás eran gente joven, gente no muy conocida por lo menos en esta liga o en conocidos a nivel nacional, sí. Y han hecho juntado un equipo de gente joven, luchadora, que juega muy bien al contragolpe, y la verdad es que nos lo hicieron aquí saber en el primero de mayo, y ahí pues fue, era su arma mortal el contragolpe, que no, cada vez que subían no nos mataban y metían el gol en la profundidad. Y la afición, como tú dices, pues tenemos que decir que yo creo que en muy poquitos pabellones se mete la afición, 1.200, 1.300 personas que se meten cada sábado en el primero de mayo. Eso es. Y eso en muchos equipos como Betis, como Burela, como equipos que están ahí, yo creo que esa afición no la llegan a tener, ni mucho menos. Entonces tenían que estar agradecidos de estos jugadores, del apoyo que estamos dando al equipo. Queremos lo mejor para el equipo, y lo que no queremos tirar es, nadie podíamos pensar que dos meses atrás teníamos que estar a expensas de un partido para poder sellar la permanencia. Nadie lo hubiera pensado. Es que ese es el punto, Jesús, porque cuando nosotros reiteramos, incidimos mucho en el tema que ha habido un bajón en el juego, porque lo ha habido, que vemos a un equipo entregado porque se ve entregado, porque vemos un equipo que no tiene confianza porque se ve que no tiene confianza, es porque creemos que estos jugadores son capaces de revertir esta situación. Entonces, por eso incidimos mucho en ese tema, porque si no creyéramos en este equipo, en esta plantilla, en estos jugadores, creo que es un buen entrenador, Aceña, el que está, creo que tiene un buen ayudante como Alvarito Fernández, sabemos que es gente que ha mamado fútbol sala y que es capaz de revertir esta situación. Entonces, por eso incidimos, y el comentario y el discurso quizás es ese, les creemos capaces, pero es que lo tienen que demostrar, o lo tuvieron que haber demostrado en anteriores jornadas, y no haber llegado a esta situación límite. Es cierto, siempre se dijo que el deber a cumplir era la permanencia, pero la permanencia decía, obviamente, la idea era no jugársela casi al término de la temporada, en el penúltimo y último partido. Matemáticamente las posibilidades están para permanecer en la segunda división la próxima temporada, pero es un tema de actitud, más que nada, porque creemos que estos jugadores, que este entrenador, que su cuerpo técnico son capaces de revertir esta situación, y es por eso que estamos preocupados y que estamos con la ilusión de que realmente puedan mantener la categoría, aunque se ve muy difícil. Nosotros allí a la finalización del partido, tú lo viste, que hay muchas dudas sobre el equipo, de la reacción que pueda tener, porque ya un partido malo lo puede tener cualquiera, pero ya llevamos veído partidos contra Betis, contra Manzanares, contra ayer contra Rivas. Vemos la misma dinámica, la misma tónica, jugadores abatidos, jugadores con desganados, jugadores que ya prácticamente parece como que ya da igual, que han tirado la toalla o que eso, cuando todavía hay una, no está dando la liga o el deporte este de fútbol sala, no está dando otra oportunidad a falta de dos jornadas para que podamos reaccionar, y creo que deberían tener una charla, ver dónde puede estar ese problema, recobrar el ánimo a estos jugadores. Y cuando se ganó en Barcelona, cuando se ganó en otros campos difíciles, o se ha empatado en Elche, o se ha empatado contra en Córdoba, cuando dimos una buena imagen contra Manzanares, y tantos partidos en la primera vuelta que satisfacciones nos llevamos. Tenemos que recordar que la última victoria fue contra Noya. Nadie imaginábamos ni pensábamos que iban a estar tantas jornadas y no íbamos a jugar en esta última jornada. Y tenemos que recordar que para mí la clave fue contra Bisonte Castellón, que no ganamos aquel partido, y los dos puntos contra Tenerife, que por obligación deberíamos haber sacado, cuando un equipo prácticamente no han ganado ningún partido, y Tenerife lleva 3 puntos y uno de los puntos es contra nosotros. Jesús Borilla, ¿algo más que nos quieras comentar en la despedida, este comentario de la nueva derrota del Sol y Fútbol Sala Talavera y lo que viene para Raúl Aceña y su equipo? Yo pedir a tanto al entrenador y a la plantilla, si tienen nos pueden escuchar, pedirles que por favor den el todo por el todo por esta ciudad, por este escudo y por este equipo, que nos mantengan otro año en segunda división, que esta división es muy bonita, un trabajo subir y que lo podemos tirar en la borda en 40 minutos. Jesús Bonilla, muchas gracias, será hasta la próxima en esa retransmisión y previa del próximo partido del Sol y Fútbol Sala Talavera. Gracias a ti. A las 2 de la tarde, 33 minutos, despedimos a nuestro compañero y comentarista de las retransmisiones de Fútbol Sala y las previas también del Sol y Fútbol Sala Talavera, Jesús Bonilla, en la sintonía del 95.0 de la FM, hoy Radio Talavera, La Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día lunes 15 de abril del 2019, donde hemos realizado el resumen de lo que nos dejó el pasado fin de semana con derrotas para el Club de Fútbol Talavera y para el Sol y Fútbol Sala Talavera, que por ahora no tienen nada confirmado sobre la permanencia de ambos clubes representativos de nuestra ciudad en las ya antes señaladas y comentadas competiciones, la Segunda B, Grupo 4 del Fútbol Español, y esa segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El panorama está complicado, quizás lo puede tener un poco mejor el Club de Fútbol Talavera por ese colchón importante que ahora mismo tiene y que le da opción a seguir vivo y a seguir luchando por la permanencia. Sin duda que para el Sol y Fútbol Sala Talavera la situación es límite y se tendrá que decidir todo entonces a mediodía de ese domingo 28 de abril, que es día también de elecciones. Es complicado también el día domingo a mediodía, día de elecciones. Lo digo porque es de esperar que la afición acompañe al Sol y Fútbol Sala Talavera, y no me cabe duda que esos casi 1,000 aficionados de media y un poco más van a llegar a arropar a los de Raúl Aceña en ese último partido que se juega en casa. La última jornada luego de este enfrentamiento entre sí, entre equipos que están allí separados por solo un punto. La diferencia es que el Sol y Fútbol Sala Talavera tiene un punto más que el Colo-Colo Zaragoza y se van a jugar esa opción de permanencia. El último partido, como bien vosotros sabéis y los que no, el Sol y Fútbol Sala Talavera lo tiene complicado porque tiene que ir a Tierras Gallegas y enfrentar a la Santiago Futsal, que seguramente va a estar jugando alguna opción que ahora matemáticamente tiene para estar en los playoffs. Y a la vez el Colo-Colo Zaragoza, su último partido va a ser en casa y va a jugar con el Córdoba. Y el Córdoba también se está jugando opción de los playoffs. Entonces, para ninguno de los dos la última jornada va a ser difícil, va a ser fácil ni mucho menos, va a ser complicado, va a ser difícil. Entonces al final lo que veníamos nosotros presumiendo y señalando nuestros programas y retransmisiones nos daba la sensación, por lo que transmitía el Sol y Fútbol Sala Talavera, que la jornada definitiva donde se va a jugar toda la opción el equipo de nuestra ciudad era ese partido con el Colo-Colo Zaragoza. Lamentablemente no nos equivocamos y así nomás va a ser. Y lo que decíamos junto al comentario de Jesús Bonilla, tiene suerte este equipo y tiene suerte el fútbol sala que este deporte tenga tanto arraigo en nuestra ciudad. Y no nos cabe duda que la afición va a acompañar al Sol y Fútbol Sala Talavera en este momento difícil y complicado que se presenta. Los partidos hay que jugarlos. Si eres mejor que tu rival, obviamente ganas el partido. Pero si no eres superior, haces un mal partido y vuelves a transmitir nuevamente hacia la grada todo lo que te has transmitido en los últimos partidos, sin duda que el tema es muy, muy complicado. Pero, como lo dijimos también, creemos capaces a estos jugadores, a esta plantilla, de luchar hasta el último segundo de partido, dejar la última gota de sudor en la pista y dar y entregar esa satisfacción a toda la afición talaverana. Ojalá se gane ese partido porque ya se iría con los deberes hechos a la última jornada allá a Santiago de Compostela, el Santiago Futsal. Pero, señores, esto es deporte y al final aquí el que mete la pelotita adentro, el que hace más goles cuando la gordita querida entra y se marca diferencia en el marcador final, obviamente estás dando un paso importantísimo. Suerte entonces, aunque queda mucho, esperemos que este receso de casi 2 semanas le venga bien a la plantilla, al cuerpo técnico, a los directivos, que puedan conversar, que puedan analizar esta situación. Creemos que los jugadores están con esa disposición, pero tiene que haber un cambio radical, tiene que haber un cambio, yo diría, al 100%. Y obviamente están muy bonitas las frases que se colocan en las redes sociales, que vamos a luchar y se busca una frasecita y la compartimos, pero las frases quedan allí. Quedan en el recuerdo. Cuando tú pierdes, cuando no ganas, cuando se va perdiendo la ilusión, las frasecitas famosas esas, de las cuales yo no soy muy partidario, a mí me gusta cuando lo demuestran en la pista, cuando lo demuestran realmente dentro de un campo de juego, en este caso en una pista de fútbol sala. A mí las frasecitas esas no me dicen mucho. Yo creo que la situación es la que comentábamos con Jesús Bonilla. Creemos capaces a estos jugadores, creemos capaces a esta plantilla que puedan dar esa alegría que se lo merece. Eso es lo importante, alegría que se merece la afición del fútbol sala por todo lo antes señalado y comentado. Nada más, 2 de la tarde, 38 minutos. Nos reencontramos mañana, siempre a las 2 de la tarde, como todos los días martes, con esa actividad de la Primera Autonómica, grupo número 3 del fútbol castellano manchego, donde están jugando los nuestros, los equipos de Talavera y Comarca, ya la parte final de la competición, con el patrocinio que se está jugando esta opción de ascenso directo a la competición de preferente, equipos que ya tienen los deberes hechos, como el Talavera, La Nueva y el Calera, y el Casalegas, que está allí luchando por mantener categorías. De esto y mucho más hablaremos mañana. Os acompañó Juanma Sepúlveda. Que paséis una linda tarde. Mañana a las 2, como siempre. ¡Chao, chao!